¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola. Por supuesto, transmitiendo desde Bogotá a las 5 y 3 de la tarde, transmitiendo desde Doha a la 1 y 3 de la mañana. ¿Cómo o estás, Juan? Para mí, eso le decir, para mí, hoy hago originales el sábado. Claro, pero, ok, pero está enloquecidos allá en este momento, ¿no? El viernes, dime. Pues, ¿no está enloquecida esa ciudad en este momento? Tú sabes que pues el sector de Lusail realmente, que es donde se jugó Argentina, Países Bajos, pero y los FanFest y esa clase de lugares sí tienen como esa cantidad de gente pues reunida después de lo que fue la semifinal Argentina-Países Bajos, que estuvo bien en los cuartos, bien el partido de cuartos. De cuartos, sí, estuvo bien interesante el partido, muy no, bueno. No, buenísimo, estuvo buenísimo. Sí. ¿Por qué se ve de día? Bueno, si están en la madrugada. La luz del estadio. Shh, pero así, ¿qué nivel? O sea, yo pienso que están al mediodía. Sí, no. Yo no había caído en cuenta que esos partidos son en la madrugada. Claro, pues Nico acaba de decir lo que acaba de decir. Yo no había caído en cuenta, yo como, tan charro. Imagínate. Porque el partido arranca a las 10 de la noche, digamos que los segmentos de los partidos arrancan el primero, cuando son dos partidos, arranca el primero a las 6 de la tarde. Entonces pónganle que, por ejemplo, hoy en Brasil, Croacia fue de 6 a 9. Bueno, que es un horario más decente. Claro. Pues y normal. El de Argentina arrancaba a las 10 de la noche, ese partido, hora de acá. Ajá. Y miren, como se alargó, pues digamos que lo que uno supone. ¿Pero qué hora es en ese momento allá? Una de la mañana, 5 minutos. Ah, una de la mañana. Es que ahorita te escuché 3 de la mañana. No. Una de la mañana. Pero fíjate, es ¿pero un partido que... ¿Pero qué tal el partidazo? ¿Te gustó? Es un horario extraño, ¿no? Extraño. Sí, muy extraño. Muy extraño. Bueno, ¿y cómo van? Hola, Mónica. Hola, María Juliana. Hola, Nico. No, pues ya se llama hablando 2 horas. Hola, Nico. Sí, pero quería saludarlas bien, hombre. ¿Qué tal uno así entrando todo? Todo un caballero. Todo a tarbán. Sí, es verdad. Todo ¿cómo estás, Nick? ¿Cómo Nick, les ha ya ido? Vuelve. Ya nos haces mucha falta. Sí, yo ya también. Ya suficiente. Me hacen falta, para que vean. Ay, yo no creo. Ayer te vimos en tus fotos en camello. ¿Lo viste? Ah, sí. Ayer estuviste de paseo. Cuéntanos que tuviste día libre y pudiste pasear. Ahorita más tarde les cuento. Eso. Ahorita más tarde les cuento cómo fue eso, que fue muy chévere. Ahorita seguro va a haber algún lugar en donde les voy a poder contar esa historia, que estuvo bien simpática. Okay. Sí. Bueno, buena, ¿y ustedes cómo van? Oiga, ¿qué tal el clima en Bogotá? ¿Bueno o regular? ¿Hoy? Nicolás, hoy está haciendo un día espectacular. Divino. Sí, como un solazo. Como un sol que no hacía como desde junio. Y calorcito incluso. Sí. Delicioso. No, el día de hoy está... Wow, incluso divino. Yo estaba ahorita en una feria muy chévere que empezó hoy, que se llama Bazar. Que es una feria de emprendimiento que va desde hoy hasta el domingo de la otra semana. 10-10. O sea, me costó mucho venirme, la verdad. Yo dije que no quiero ir. Claro. Eso está increíble. Les iba a preguntar antes de hablar del tema del día, les quería preguntar algo. Uh-huh. Ayer fue festivo. Ayer fue o sea, festivo. Quedó en medio de la semana un festivo y viene el viernes. Bueno, ¿cómo les fue en esa transición que es difícil? No, yo ayer fue festivo, pero yo trabajé. Yo también. Ah, ¿en serio trabajaron? Sí, yo tuve televisión. Y yo tuve show de vinilos. ¿Te tocó última jugada? Sí, última jugada. ¿Y tú también, Mónica? Sí, por la noche estuve tocando, poniendo música. Así que no fue como no sentí tanto el festivo. Sí, o sea, lo único por no venir acá a la cabina. Exacto. Pero igual por la noche estaba como en modo trabajo, entonces después me fui a dormir y ya. Pero sí, la sensación de hoy era un poco lunes, ¿no? Yo no la sentí. Eso te iba a decir, claro. Yo sí sentí como medio lunes. O sea, hoy no siento que sea viernes. Y ayer sentí que era domingo porque todo estaba cerrado. Ah, no digas. Pues sí, restaurantes y demás, ¿no? Muchas cosas estaban cerradas, muchas. ¿Sí? Sí. Uy, no, mira, pues no. Claro, es que yo pensaba, la fracturada de semanas sí debe ser difícil, ¿no? O sea, y ese es uno de los pocos festivos que en Colombia no se mueven. Fecha. Que no se mueven. El 20 de julio, porque el 7 es que de agosto. No se mueve. Y el 7 de diciembre. Y el 8 de diciembre, perdón. Porque es la fiesta de la Inmaculada Concepción y no se mueve, no sé por qué no. Pero todas las fiestas religiosas se mueven, ¿no? Bueno, esta no. Tan raro. Pero toda la vida. O sea, toda la vida siempre velitas. Bueno, y el primero de mayo. Esas son las que nunca jamás se mueven. Siempre se quedan en la fecha en donde caigan. Pues si caen domingo, de malas, más o menos. Pues, y el 25 y el primero. Ah, bueno, digamos, esta claro. Vez caen domingo, efectivamente. Exactamente, caen domingo. Qué pero rabia. Fíjate que. Que bueno, digamos que eso también hace parte como de la suerte del calendario. Pero esas que uno pensaría de pronto, porque fíjense, la independencia de Cartagena es el 11 de noviembre y es una fecha que sí se mueve para que cumpla como con la ley Emiliani. O sea, sí queda enquistada en el lunes, nunca se cumple en el mismo día que es. Claro. Mientras que, bueno, el 7 de agosto, el 20 de julio, esas sí son inamovibles desde siempre, siempre. Bueno, pero está bien. Bueno, ¿y cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Prendiste velitas? Sí, prendí velitas aquí. Venden unas velas que son distintas, digamos, como a las velas que nosotros estamos acostumbrados. Que ¿por son qué? Unas velas como. Porque ¿qué? Fíjate que son unas velas como las de Colombia. Son unas velas como en forma de estrella, ¿se han visto? De estrella. Esas de colores. Sí, sí, okay, sí. Ok, ok. Sí. Que tienen como unos canales. Ya, ya, exacto. Estrella mirándola desde arriba, sí. Exacto, si tú la miras con la perspectiva aérea, se ve como una estrella, ¿no? Las velas, un poquito como una estrella. Tiene muchos canales alrededor. Hey. Y si uno compra otras velas que son más, pero son gruesas y como un tabaco, digamos, son las velas. Aquí. Pero las de acá, porque ayer me fui a una tienda y dije, bueno, voy a prender velitas. Imagínense, daba era tristeza uno prendiendo velitas. No, pues no, pero claro. Sí, pero pues tocaba, ok. Pero pues, ¿sí? Imagínate, en el mundo musulmán, o sea, uno es un bicho raro en ese sentido. Por supuesto, como que esta gente que está haciendo tan raro. Sí, claro, este man que está haciendo. Entonces yo me fui. Pero no era prohibido ni nada, porque pues. Lugar donde me estoy quedando. Y entonces pregunté, pues, por velas. Y entonces, claro, sí, pum, y me dieron unas velas. Que son blancas, pero delgaditicas, delgaditicas, delgaditicas, delgaditicas, delgaditicas. Muy delgadas. Ajá. ¿Y se consumieron muy rápido? Se pudrió todo. ¿Pero qué te parece, Moni? Sigamos mirando el tema del día entonces. Bueno, el horóscopo. ¿Crees o no crees en esas cosas? ¿Alguna vez se te ha cumplido algo? ¿Tú crees? ¿Nick? A mí, no, yo creo que en el horóscopo, cero. Va contra todos mis principios doctrinales, ideológicos, espirituales, cero. Y además me parece muy chistoso porque estaba leyendo, lanzamos el tema del día hace como una hora en Twitter, @losoriginales, para que siempre estén pendientes y lo tengan en el radar antes de que salgamos al aire. Y respondieron algo que me llamó mucho la atención, sí. Nick, y es, mira, por favor, escuchen esta respuesta. La dice... ¿Escuchaste el tema del día, Nico? Si crees en el horóscopo. No, me... ¡Ah! Bueno, ¿cómo es el tema del día? Por favor, recuérdenme. El horóscopo. ¿Crees o no crees en esas cosas? ¿Alguna vez se te ha cumplido algo? Bueno, bueno. No, yo le tengo aguar a las velitas, pero como no había oído el tema, entonces... ¿ustedes le tienen agüero al horóscopo? No. No, ahí nos está diciendo Mónica, ya cero cree en el horóscopo. Cero. Y les quería compartir... Pero parece, a mí me parece divertido. No, pero escuchen esto, dice Don Neto. Hace unos años fui editor de un periódico. Se nos terminó el contrato con Walter Mercado e hice el horóscopo durante 6 meses. Velas rojas, muchas velas rojas. Obvio. Ah, me morí de la risa. Obvio, se lo inventan. Claro. Es súper inventado. Me acordó nuestro oyente que a mí alguna vez me pasó algo similar. ¿Sí? Yo estaba haciendo. ¿Te inventaste un horóscopo? Imagínate que yo estaba haciendo prácticas en el diario El Tiempo. Ajá. Y yo creo que te trabajaba en la sección. Yo trabajaba en la sección de política. Entonces me tocó ir. Yo me acuerdo, creo que fue una entrevista a un tipo, a un español que hablaba como de derechos humanos. Bueno, entonces me tocó hacer la entrevista, pam, pam, pam, pam, pam, la monté. Entonces, cuando uno llegaba, yo le estoy hablando del año 2000, creo que fue eso. Ayer. Uno llegaba al. Imagínese, Jurgo, yo era un bebé de brazos. Bebé de brazos. Y ¿tenías pelo? Llego. Tenía, pero no, ya tenía una incipiente calvicie, porque se me empezó a quedar un año antes el pelo. Y entonces llego, y entonces lo que hacía uno era que montaba uno en un programa en un Mac, digamos, estaba la página. Obviamente, imagínense esos Mac de esa época. Claro, los barrigones de colores fijo. O exacto, algo así. Entonces lo que uno. Exacto, tal cual. Entonces lo que yo hacía era, o lo que todos los periodistas hacían, es que estaba la página del periódico, imagínensela, en diseño en un computador, ¿no? Uh-huh. Así puesta sobre la pantalla. Entonces lo que uno hacía era que se iba hasta la página, entonces ahí había un hueco donde le ponía uno la noticia. Entonces uno lo que hacía era que llevaba el texto desde Word y lo jalaba hasta ese hueco, hasta ese espacio claro, libre, ¿no? Claro, para hacer eso se llama... Para editar el texto. Sí. Si quedaba muy largo, entonces a ti te tocaba editarlo en pantalla, pues para que cupiera en el espacio destinado. Quedaba. Exacto. Eso se llama diagramación. Exacto, estaban diagramando ya la página y ya no había mucho tiempo. Entonces yo cogí tan y de pronto moví algo y llegué a la página del crucigrama y del horóscopo y yo, pero esta vaina. Entonces traté de devolverme y cuando me devolví, pum, borré dos horóscopos. O sea, dos signos. Rápido, vamos a imprimir las páginas. Y yo, ay, pucha, ahora yo qué hago, que borré dos signos, borré Leo y Tauro, yo no sé. No, fijo, yo leí Leo y te hice caso en alguna vaina, no, qué horror. Y uno de practicante, que uno es un imbécil con un miedo a pues todo. Claro, bueno, muy nervioso. Y el diseñador, que era un señor ya veterano pues en esas lides, uh-huh, me dijo, bueno, yo voy a ir a que me den 5 minuticos más para cerrar esta página. Pero usted siéntese y escribe esos dos horóscopos ya. Y yo, listo, no, listo, listo. Y yo obviamente puse, Leo, vas a, no sé, ¿qué vas habrás a tener puesto? Problemas, no, estomacales. Como no tiene labia ni nada. No, en la próxima no semana. Eso tiene un lenguaje específico. En tu futuro te llegarán grandes sorpresas, muchas velas rojas. Alguna cosa así. Velas color salmón. Y en los dos, pim, pim, pim, hice los dos horóscopos, listo. Se va a imprimir la página. Listo. Y el diseñador me guardó ese secreto hasta el día de hoy. Bueno, y la persona que hizo el horóscopo originalmente no se dio cuenta. Porque esa es la otra. ¿Quién lo hacía? ¿Lo hacía un psíquico? Claro, lo debía hacer alguien encargado, claro, alguien encargado de hacer el horóscopo. Contratado para eso. Seguro. Sí, muchas veces son angelólogos, muchas veces son tarotistas, ¿no? Como que realmente se han especializado pues en tener un poco de responsabilidad, de sacar cartas y empezar a leer ese tipo de cosas. Eso sí, no los practicantes. O sea, ay, no dije como, vas a tener muchos dolores de cabeza. Echa en tu a tu casa, novio, cuida tu relación, te están de poniendo pareja, cachos, te estarás en problemas, claro, no. Renuncia a tu trabajo. Todo fue muy optimista, pensando en que el horóscopo me estaba dando una muy mala pasada, realmente. Ay, me no, dio una muy pésima chistoso pasada. Entonces yo no creo en los horóscopos, pues porque escribí uno. Así de sencillo. No. Esa es mi historia. Qué gran experiencia. Sobre los horóscopos, sí. Bueno, pues ese es el tema del día, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Está bueno. ¿Cómo es? ¿Lo puedo repetir? Claro, el horóscopo. ¿Crees o no crees en esas cosas? ¿Alguna vez se te ha cumplido algo? Bueno, y también nos pueden contar cualquier historia chistosa que tengan, así como Nico. Claro. O sea, no sé, algo que les haya pasado, bueno, en relación a un horóscopo. Porque así como no creen, muchas claro veces están pasando por una situación y le pegan al perro. Claro. Es como, no te deprimas porque todo va a estar bien en tu relación sentimental. Me lo que pasa es que el ser humano tiene la tendencia a acomodar todo. Claro. Por algún lado se exacto mete. Ah, sí, tiene razón. Exacto, por exacto, ahí exacto es. Sí, esto me salió esto perfecto. Esto me salió perfecto, mejor dicho. Y claro, son muy sí pilos los que escriben horóscopo porque se van a todos los ejes de un ser humano, ¿no? Entonces, el sentimental, el laboral, el familiar, claro, y pues por algún lado le tienen que pegar el perro. Por eso digo que... Y dicen cosas que a veces pueden ser obvias, claro, ¿no? Pero que uno las toma personales. Tienes que estar más pendiente de tu trabajo. Es como, si no estoy pendiente, me votan. Más, lea exacto o no lea el horóscopo. Total, total, total. Así de sencillo. Bueno, entonces si quieren, pues bueno, ya que presentamos el tema del día, pues ¿por qué no vamos con música, Moni? Listo, de una. Vamos a arrancar con una agrupación, con unos hermanos que me caen súper bien, pero además ellos arrancaron el movimiento del UK Garage por allá en el 2011 más o menos. Quisieron invitar a Sam Smith para hacer Latch y muchas canciones. Ese álbum fue maravilloso, Disclosure. Y hoy les tenemos una adaptación que hace esta agrupación a una canción que popularizó Frank Sinatra en 1940. Se trata de We're Angels, Fear to Tread. Así arrancamos los originales. Bueno, el mundo al instante y el Parlamento Europeo está como medio en problemas. Porque resulta, están investigando mucho de lo que ocurre. Son 14 vicepresidencias en el Parlamento Europeo. Y entonces están mirando, porque dicen, aquí está pasando algo raro. Entonces empezaron a investigar ciertas palabras y ciertas investigaciones y dicen, aquí hay mar de fondo porque algunos de los vicepresidentes, pues de los eurodiputados, han hecho como unos elogios y unas defensas muy particulares del sitio donde yo estoy aquí, de Qatar. Entonces empezaron a investigar y parece que hay varios de esos parlamentarios que estarían involucrados en una trama de corrupción y de lavado de dinero que es financiada por Qatar y que, por supuesto, tendría que ver con hablar bien del país a cambio, pues, de ciertas dádivas, de acuerdo a lo que dicen los investigadores. Bueno, pues ya cae una cabeza, que ¿quién? Es Eva Kaili, que es diputada socialista griega. Ella, que ocupa una de esas 14 vicepresidencias del Parlamento Europeo, pues le hicieron un registro de su casa y pues estuvieron ahí mirando, pero también miraron los tapes y las grabaciones anteriores y dijeron, venga, ella el 21 de noviembre hizo un gran elogio de la actitud de Qatar frente a los derechos humanos y se sabe pues cómo han ocurrido ciertas cosas acá. También estaría implicado otro eurodiputado, en este caso es Pier Antonio Panzeri, que dirían que estaría encabezando una trama financiada por un país del Golfo, eso dijeron los investigadores, que es para influir en decisiones políticas y económicas a cambio de sumas gigantes de dinero u obsequios significativos a terceros que tengan una posición política y o estratégica significativa dentro del Parlamento Europeo. Otro de los investigados es Luca Vicentini, que hace poco lo eligieron como presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos y el responsable de una ONG que no habría sido mencionada, relacionada pues en todo este caso de posibles sobornos o posible corrupción que estaría siendo pagada por Qatar a eurodiputados para que hablen bien del país. Eso es la noticia, digamos que en términos geopolíticos, más importante que se ha dado en las últimas horas. ¿Es que tienen del mundo al instante? Bueno, yo tengo del mundo al instante y es una gran tristeza para una mujer que a nosotros nos cae muy bien y sobre todo nos gusta mucho su música. Les estoy hablando de Tina Turner, porque murió otro de sus hijos, Ronnie. No digas. Lo encontraron en su casa y pues la verdad es que ya Tina había sufrido un gran dolor con la pérdida de su hijo Craig hace 4 años y hoy otra vez otro hijo se muere. Fue encontrado muerto en su casa en Los Ángeles, California. Dicen que lo intentaron reanimar. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Mar, obviamente no tuvieron éxito. Los vecinos lo encontraron inconsciente y la causa de su fallecimiento se desconoce hasta el momento, pero se cree que puede estar relacionada con un cáncer que padecía. Entonces, bueno, ella a través de una imagen, una foto de Instagram, dice: Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. En la tristeza cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo. Esto fue lo que ella escribió con una imagen blanco y negro cerrando los ojos y su viuda, es decir, la viuda de Ronnie, se llama Afida, publicó un post en sus redes sociales donde dice: hice lo mejor que pude hasta el final, no pude salvarte. Ella en el post lo que dice es que pues ella me imagino que lo llevó a terapias, me imagino que hicieron todo lo que tenían que hacer, pero pues que finalmente la vida pues nosotros no somos dueños de la vida, y dice al final del post: esto es muy injusto. Entonces bueno, acompañamos en su dolor a Tina Turner. La verdad es que la vida le ha dado muy duro. Sí, muy muy difícil, sí. Situación, de acuerdo. Eso sí es muy complicado y lo que tú decías, ya son dos los hijos que, uh-huh, que han fallecido de Tina Turner. Y su esposo le pegaba, acuérdate. ¿Cómo supera uno, sí, uno la muerte de un hijo y fuera eso de dos? Sí, sí, sí, muy fuerte. Ella se metió en este movimiento yoga, ¿no? Como un poco budista, está componiendo música muy ese estilo. Yo creo que esas son herramientas que al final, cuando vienen dolores fuertes, pues salen, sirven, ¿no? Es como estar en calma es mucho más fácil que no estarlo. Qué difícil, ¿no? Muy difícil. Ahí sí lo que llamó con sabiduría Piedad Bonet en uno de sus libros, lo que no tiene nombre. Lo que no tiene nombre. Yo creo que es la única pérdida que no ha podido ser descrita por una palabra en el español, y es perder un hijo. Debe ser lo horrible. Que no tiene nombre. Debe ser no horrible. Recuerdo una descripción más sabia que esa. María Juliana, Mundo al Instante. El Mundo al Instante, pues Will Smith, todos sabemos que Will Smith regresó a las pantallas después de toda la polémica, después de todo lo que pasó, después de que se escondió debajo las piedras un poco y se aisló un poco del ojo público, pues lanzó una nueva película que se llama Emancipation, que la protagoniza, que está en la plataforma de streaming de Apple TV, pues en la cual, por cierto, tiene una transformación, porque por ahí vi unos apartes, una transformación física bien fuerte. Bien, bien fuerte, y he escuchado muy buenas críticas. Sí, pues él publicó un video en sus redes sociales diciendo como que, hey, he recibido un montón de comentarios de personas que dicen, claro, quiero ver la película, me muero de ganas, pero no tengo Apple TV Plus, es decir, la plataforma de streaming. Y dijo, para mí eso no es aceptable, así que me reuní con la gente de Apple y les dije, hey, la gente tiene que tener Apple TV, y consiguió, bueno, o sea, eso es el tema del marketing, que cualquier persona en el mundo tenga 2 meses gratis de Apple TV a través de un link que él tiene en sus redes sociales, que es appletv.willgift, como el regalo de Will. Uno entra a ese link, se registra y tiene inmediatamente 2 meses de Apple TV gratis para que puedan ver la película y, bueno, gran parte del catálogo de esta plataforma. Claro. Oye, pero tremendo, bueno, chévere, ¿no? Chévere, pues a mí me parece bien, o sea... Sí, apple.co/willgift. Y ahí ya uno puede acceder a la película. Pues. Ahí puedes acceder o sea, ya te registras, no sé qué. Y ya, y tienes 2 meses gratis de Apple TV. Pila, si no lo quieres seguir pagando, entonces antes, para que no les cargue dentro de 2 meses, pues van y lo desactivan en las suscripciones de Apple. Porque, porque si no, en 2 meses le pasan la tarjeta. Eso te iba a decir, esos son los gastos hormiga. Que exacto. De pronto tú estás así tranquila y de pronto, ¡pim!, te hace un... A mí me pasa tanto. Me pasa mucho. Cada rato me llegan cosas como, ya se te descargó, se cargó a tu tarjeta tal vaina. Se me había olvidado. Me pasa mucho. Yo me suscribí de una, me voy. Me pasa, pero es que no todas son desde el celular. Me ha pasado con cosas en las cuales me he suscrito desde el computador. Bueno, que es más difícil. Y se me olvida. Ajá, más, además, recientemente me ha pasado dos veces. Y además, quitar la suscripción a veces puede ser más fácil, yo creo, que salir de la mafia que acabar esas suscripciones. Yo estaba suscrito a un periódico un día y entonces dije, ay, yo ya me voy a salir porque ya no le estoy sacando tanto provecho, que es lo que pasa. Sí. Claro, entonces dije, no, ya no tengo como tanto tiempo como para echarle, pero era bueno, o sea, realmente era bueno el contenido, pero dije, no alcanzo. Y se me olvidaba cada mes y de pronto me descontaban. No, a mí entonces, me acabó de pasar con una plataforma informativa también, una revista, un año. Pero te lo cobra, porque a mí sí me lo cobraba mes a mes. Tome para que lleve. No. No me meto nunca, qué dolor. Qué piedra. Es más, debería desuscribirme ya, porque no lo he hecho. Sí, deberías hacer eso. Yo el otro día que dije, me voy a desuscribir, y entonces... me fui en el celular y entonces me fui tan, seguí como 200 pasos para desuscribirme, y cuando ya estaba quitando la suscripción, esta función no sirve para móviles, tiene que hacerlo en el computador. Qué rabia. No, entonces me metí al computador. Normalmente te ponen todas las trabas posibles para evitar que lo hagas. Claro. Exacto. Ya pude salir de esa vaina. Menos mal, porque qué gasto hormiga, y en euros, pues. No, en euros, qué dolor. Sí. Bueno, esta por lo menos era una revista colombiana. Exacto, una desgracia. Entonces, lo mío era un periódico europeo. Así que imagínense lo que fue. Bueno, así es la vida. Bueno, vamos con música, ¿les parece? Listo, vamos con The Alan Parsons Project. A nosotros en Los Originales nos gusta mucho este proyecto porque además de ser experimentales, la verdad es que son unos musicones y esta canción no hace la diferencia. Ellos lanzaron The Turn of a Friendly Card en 1980 y de aquí incluyeron esta canción, Maybe a Price to Pay. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En Los Originales, personas ganadoras. Personas ganadoras. Bueno, y esta sí que es una persona ganadora. A ver, ¿quién? Ustedes han visto que en México los índices de violencia cada vez son más altos por las guerras que existen entre bandas narcotraficantes. Yo el otro día les conté un plan de escape que hubo en una cárcel, creo que fue en Sonora, donde iban a meter un camión y iban a romper una pared y ahí iban a salir unos de esos clanes, pues, del Chapo Guzmán y no sé qué. Bueno, es decir, y las vendetas entre la mafia están muy, muy, muy enquistadas. Me encanta esa palabra, vendetta. Vendetas. La venganza. Exactamente. Bueno, y pasa, como pasaba, por ejemplo, en los años 80 en Colombia, que muchas veces gente inocente queda metida en medio de esos conflictos. Bueno, todavía pasa. Inocentes, digo, pero, dices tú, pero, ¿sí? Exactamente, claro. Civiles, que no tienen absolutamente nada que ver, terminan en la mitad de lo que es un enfrentamiento entre dos bandas. Entonces, digo que personas ganadoras porque una profesora de educación preescolar estaba dando clases y estaba justamente en la ciudad de Guaymas, que queda en el estado de Sonora, que es uno de los más violentos hoy por hoy. Bueno, en un momento dado están unos sicarios pasando frente al colegio donde ella está dando clases e interceptan a los pasajeros de un carro que iba por la vía y empiezan a descargar todas las balas y a meter disparos. En fin, era un crimen de esos mandados por la mafia. Hubo respuesta del carro, entonces ahí se armó una balacera, pero finalmente las personas del carro terminan muertas por acción de los sicarios. Toda esta balacera y ella, la profesora, a cargo de un salón de clases de niños de 3 a 5 años. Imagínense lo que puede ser eso. Entonces la señora, ¿qué dijo? Les empezó a decir, bueno, vamos a agacharnos un poco, nos vamos a acurrucar en el piso y vamos a cantar. Y empezó a cantar una canción de Taylor Swift, que se llama Shake It Off. Claro. Para que los niños estuvieran calmados, o sea, como para, un poco como La Vida es Bella, ¿no? Como la película de Roberto Benigni. Sí. Algo así, es impresionante. Entonces la profesora empieza a cantar a grito herido mientras se oyen las ráfagas de disparos a pocos metros y hace que los niños también se agachen para protegerse de cualquier bala perdida y empieza a cantar todo eso. Mientras llegaba la policía, imagínense los papás de esos niños, mientras llegaba la policía, mientras llegaban los papás, todo eso, y los niños además con una condición, tenían discapacidades. O sea, no era en ese caso tan sencillo, pues, controlar la situación, no era muy fácil. Bueno, se quedaron 2 horas en el salón esperando a que bajara la violencia, por precaución, por supuesto. Claro. Se quedaron 2 horas mientras la policía llegaba, acordonaba el sitio, hacía el levantamiento de los cadáveres, los papás esperaban. Bueno, 2 horas esta señora cantando Shake It Off de Taylor Swift para calmar a sus alumnos. Si eso no es una persona ganadora, yo no sé qué es una persona ganadora. Gran metodología. Una dura la señora. Sí. Bueno, ¿y ustedes tienen personas ganadoras? Sí, yo tengo personas ganadoras y es una banda que nos gusta mucho. O bueno, a mí me gusta mucho, que son los Red Hot Chili Peppers, que de hecho su nuevo álbum... Sí, que de hecho de su nuevo álbum aquí hemos rotado Aquatic Mountain, ¿no? Que está buenísima también. Bueno, pues resulta que ellos en el 2000 lanzaron una canción que fue uno de los más importantes, que fue Californication. Es un videoclip, no sé si te acuerdas, Nico, y oyentes, que se inspiró en un videojuego llamado Crazy Taxi. Correcto. Y el primer juego nació en arcades en 1999, fue muy exitoso, entonces después llegó en una versión nueva para una consola de Sega, y luego de más de 20 años, que ya vimos al juego, donde aparece cada uno de los integrantes, donde aparece Flea, donde aparece Kiddies, Frusciante, todos, pues ahí arranca, digamos, la canción. Pues la noticia, y por qué los incluyo en esta sección, es porque son personas ganadoras superando los 1,000,000,000 de vistas en YouTube. Es el primer video de la banda en superar esta marca, es decir, 1,000,000,000, ¿no? 1,000,000,000 es 1,000,000,000. ¿Sí? No, no, bárbaros, ¿no? No te metas en ese terreno. No, pero quería como ahí. No te metas en ese terreno, güey. Entonces, pues volví como a... Como a estar un poco conectada con el videoclip, y la verdad es que es estupendo. Ya creo que tienen muchísimos más que estos 1,000,000,000. ¿Y por qué no escuchamos un poquito de Californication? Que a ti, a mí y a todos nos gusta. Sí, bueno, me parece gran idea. Aquí está. Bueno, ¿recordamos el tema del día? Sí, claro, el horóscopo. ¿Crees o no crees en esas cosas? ¿Alguna vez se te ha cumplido algo? Bueno, ¿tenemos tweets listos ya para leer o...? ¿O le damos un tiempo más a la gente para que opine? No, yo creo que ya están escribiendo, claro. Excelente. Bueno, María Juliana, entonces. Dame 3 segundos aquí. Haznos los honores, por favor. Pero sabes que estoy como... Con tu hermosa voz. Estoy en Guaralada aquí. Exacto. Pero bueno, no, ya. Con tu bella voz. Bueno, Don Fitness nos dice, la verdad, no. ¿Qué dice? El tarotista me dijo que en el amor todo fluiría a mi favor, y efectivamente, viendo una modelo paisa, me fui de jeta al pasto y untado de masa de vaca, quedé fluido, hermanito. Pico Dibu Martínez a Juli, sí. Me gustas, te amo, mua, salud. Pero Dibu Martínez, porque hasta ahí estaba bueno el tuit. Está bueno. Pero Dibu Martínez... A mí me cae muy mal Dibu Martínez. Ídolo, Dibu Martínez. No. Ídolo, lo petardo. Quiero. Petardo. Claro que tapó mal hoy. Sí, ¿verdad? Tapó mal en el partido. Pues, pero los penaltis, a ver. Impecable, pero tapó flojo, ¿sabes? Muy inseguro. Bueno. Diego Prat, increíble, ¿no? Pues que es más, debe haber más tensión en los penaltis que en el partido como tal. Sí, pero el tipo, esa vaina la tiene como que dominada. Los penaltis es muy teso, ¿cierto? Sí. Ahí fue cuando lo dije, con los penaltis con Colombia en la Copa América. Ese fue el día que lo empecé a decir. Claro. Exactamente, ahí le cogiste bronca. Le cogí re bronca. Monstruo. Re bronca, re bronca. Tu tormento dice: hola, le creo más a la pantomima de la cachetada de Will Smith que a los otros copos. Una farsa. No entendí. ¿Los otros qué? A los horóscopos. Se lo comió. Pero dice otros a copos. Los horóscopos. Sí, se lo comió. Otros, el corrector otros copos. Le jugó una mala pasada el corrector, evidentemente. Romero Wilson, el horóscopo me decía que iba a recibir un dinero. Y fue cierto. Lo malo es que era la liquidación de mi anterior trabajo. ¡Ay, qué fuerte! ¡Oh, hombre! 5-8, buena. Miguel Ángel Aponte, hola, originales. No creo, pero sí salí con una chica que era como toda esotérica. Y el tiempo que salimos siempre me hacía leer mi horóscopo y me quedó la costumbre. Nunca se me ha cumplido nada, pero me quedó eso de ella. Es que es entretenido. Pues no, pues a mí a veces me parece entretenido. Si yo de repente me encuentro una revista y hay horóscopo, yo lo leo. ¿Te vas directo al horóscopo? Sí, como por diversión. No, no me voy directo al horóscopo, pero pues si llego al final, porque generalmente los horóscopos están al final de las revistas, pues lo leo, como por claro. No sé, por diversión. Andrés, sí, exacto, por mamar gallo, pues. Total. Andrés, el horóscopo es igual de falso que el metaverso. Es para gente que le gusta perder su tiempo y, como dice la canción, vivo un mundo de mentiras fabricando fantasías. No, tranquilos, hombre. Sí, cálmate, calma. 5-4. Don Neto. Ah, no, ese ya lo leímos. Ese lo leíste tú, ¿no? Sí. ¿Lo leíste al aire? Sí, el primero. El de Don Neto. Ahí vamos. Ah, bueno, ahí vamos. Bueno, esperemos a ver. Que la gente cuéntenos, no les dé pena. Si creen, no importa. Ah, sí, si creen, pues es que queremos saber de eso. Exacto, si creen, está todo chévere. Si les ha salido algo, está todo cool. Sí, exacto. Pues entonces recordemos el tema del día, de si la gente va apropiándose. A ver si se suelta. Listo, el horóscopo. ¿Crees o no crees en esas cosas? ¿Alguna vez se te ha cumplido algo? Bueno, pues ya saben, pues. Es cuestión de que revisen, miren y listo, ya. Y opinen en @ los originales, porque pues bueno, ahorita más tarde les contaremos, o podemos contarlo ya, el premio. Sí, pero por supuesto. Hagámosle, me parece, y ahorita lo recordamos. Hoy quisimos dar un premio diferente y muy apropiado para las vacaciones, muy apropiado para pasar en pareja y digamos como este mes de diciembre, y es que tenemos un alojamiento en una suite deluxe glamping que incluye botella de vino, cabalgata, actividad si se hospedan los sábados, ¡delicia!, desayuno y parqueadero. En tu glamping vi una experiencia diferente en el primer glamping temático de Colombia, un lugar maravilloso en donde podrás hacer cabalgatas, montar en bici o tener momentos de spa. Estamos ubicados en Chocontá. Más información en Instagram, @tuglamping, página web www.tuglamping.com o a nuestro WhatsApp 310-341-5007. Bello, ¿no? No, pero gran premio, te digo. Sí, hoy pero estamos hermoso. Increíbles. Además, bueno, es importante en verdad como poder hacer planes diferentes, ¿no? Eso es un poco disruptivo, estar en un glamping es otro video. Es lo máximo. Ver como los glamps muchos tienen son transparentes, entonces uno puede ver la noche, las estrellas. Chocontá es un lugar divino. Hace frío, divino, pero pues uno se arruncha. Hay que ir en pareja, ¿no? Claro. Eso es para ir en pareja. Claro. Yo una vez me fui para un glamping sola y no fue tan divertido. Sí, no. ¿Te fuiste no, sola? No me parece que hayas elegido el mejor lugar para irte sola. No tenía con quién ir. Uy, no. Y pues claro, tenía una invitación al muy glamping triste. Y yo dije, pues me voy sola y todo. No, no fue tan divertido. No, es que no es divertido. No, es chévere ir en pareja. Uh-huh. Oye, pero pues gran premio me parece. ¿Sí? Maravilloso premio que estaremos entregando al final de este programa después de seleccionar los mejores tweets de la semana y llegar a un veredicto final. Bueno, vamos con música entonces. Listo, nos vamos con una canción. Despedamos. De Justin Timberlake. Esta canción me encanta. No sé, María Paula, qué caras me haces. Pero bueno, la verdad es que el 2020 Experience, que fue este discazo, el gran disco que hizo Justin Timberlake, lo hizo junto a Jay-Z y pues se lanzó en el 2013. Esta fue como el último éxito de Justin Timberlake. Y bueno, vamos a recordarlo. Aquí está Suit and Tie. Bueno, y se jugaron dos partidos que fueron tremendos en el marco de los cuartos de final de la Copa del Mundo aquí en Qatar. Y empecemos por lo que le pasó a Brasil, además porque es que se ha llenado de extraños, ahora que hablábamos del horóscopo, se ha llenado como de extraños presagios malos, todo y de memes a partir de esos presagios, por la victoria de Croacia. ¿Por qué? Porque hace un par de días, dos días, una comparecencia de prensa de Brasil antes del partido. Entonces en la rueda de prensa estuvieron Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid que juega por izquierda, y el jefe de prensa de la delegación brasileña. Aquí en Qatar hay una curiosidad, y es que hay muchos gatos. O sea, uno ve gatos en todos lados. Perros no se ven mucho. Gatos por todos lados. Y entonces cuando se sentaron a hacer la comparecencia, un gato estaba sobre el mesón de la rueda de prensa. Entonces el jefe de prensa de la delegación brasileña toma el gato, lo agarra como cuando uno agarra como por la nuca a los animales y lo lanza al piso. Eso generó una andanada de críticas gigantesca porque entonces dijeron que el tipo había maltratado al gato, que no sé qué. Entonces también se comentó mucho aquí que los gatos en este país son muy respetados, es decir, les tienen como cierto respeto. Bueno, pues ahora hablan del karma del gato por cuenta de la eliminación de Brasil, que por ese hecho los brasileños quedaron eliminados ante los croatas, que jugaron con mucha paciencia y complicaron a Brasil porque lo llevaron hasta el límite. Livakovic, el arquero de Croacia, fue una de las figuras del partido, pero Modric también hizo un partido imperial. O sea, a pesar del desgaste, porque Croacia venía de jugar contra Japón un partido de 90 minutos y un alargue. Bueno, esa parece ser la fórmula de los croatas, que en el Mundial pasado llegaron a la final a partir de esa estrategia de alargar los partidos y de cansar a los rivales. Bueno, pues Croacia lo consiguió, aunque en algún momento se pensó que Brasil iba a pasar derecho, porque en el tiempo suplementario un gran gol de Neymar puso a los brasileños arriba 1-0. Pero Croacia siguió aguantando y ya después de unos cambios que hizo el entrenador Zlatko Dalic, que es el entrenador de Croacia, hizo muy buenas modificaciones, porque toda la jugada del gol la hacen aquellos que entraron a reemplazar a otros jugadores que estaban cansados. La jugada la hacen entre Vlasic, Orsic y el que remata, cuando faltaba poco para que se acabara el tiempo suplementario, es Petkovic, que le pega el balón de zurda entrando al área de frente al arco y el balón rebota en el pie de Marquinhos, un zaguero central de Brasil. Ese desvío hace que la pelota se le haga imposible de controlar a Alisson y se va el balón al fondo. 1-1 y bueno, penales por supuesto en el estadio Education City. Ahí fue mucho más acertado Croacia, que vio cómo otra vez Livakovic, el arquero de Croacia, atajaba un penalti y después Marquinhos reventaba uno contra el palo. Croacia fue cobros perfectos, marcó 4 y ganó 4-2. Entonces ya un primer semifinalista estaba decidido, Croacia, que esperaba qué era lo que iba a ocurrir en el estadio Lusail, donde iban a jugar Argentina y Países Bajos. Y en ese partido, Argentina-Países Bajos, pues los argentinos, fue un partido muy picante, con mucha pelea, muy reñido, se pegaron mucho. El árbitro, que fue el español Mateu Laos, fue un desastre, pitó cualquier cosa, sacaba amarillas por todo. No, un árbitro no tuvo ni la menor idea de manejar el juego. Pésimo lo del árbitro, fue malísimo. Y eso conspiró también en el juego porque, claro, hizo que los protagonistas se pusieran nerviosos, empezaran a pelear, hubiera muchas escaramuzas durante el juego. Pero de pronto Argentina dijo, me voy a poner serio. Y Molina, el lateral por derecha de Argentina, marcó el primer gol del partido después de una grandísima habilitación que le hace Lionel Messi, que jugó un partido magnífico. Ahí estaba todo tranquilo. Después, una pena máxima, para mí clara, de Dumfries sobre quién fue el penalti. No fue sobre Messi, fue sobre Julián Álvarez. Bueno, sobre Acuña, perdóneme. Sobre Acuña, que llegó por ese sector. Bueno, le hacen la infracción, cobra Messi el penalti, 2-0. Listo, ya Argentina estaba montada en las semifinales, tranquilísima. Y Luis Van Gaal, el entrenador de Países Bajos, decide hacer un par de modificaciones. Incluye a un par de delanteros, a 2 nueves, entre ellos Weghorst, que es un hombre que juega en Turquía, en el Beşiktaş. Pues Weghorst hizo gol en el minuto 83 y en el minuto 90 más 11, donde el árbitro también se excedió un poco en esa añadidura de tiempo. Y ahí se fueron al tiempo suplementario, donde Argentina tuvo como 5 opciones de gol, Países Bajos un par, pero no tan claras. Es decir, Argentina mereció en el consolidado ganar el juego. Y en los penaltis, Dibu Martínez, que había tenido el arquero de Argentina y que taja en el Aston Villa de la Premier League, pues detuvo 2 penas máximas y fue la gran figura al final de ese partido. Entonces Argentina termina clasificando a las semifinales y va a jugar con Croacia. ¿Mañana qué va a pasar? Mañana a las 6 de la tarde hora de acá, es decir, 10 de la mañana hora de Colombia, van a jugar Marruecos, que es una de las gratas sorpresas de este mundial. Eliminó o pasó de primera en un grupo en donde estaban Croacia, Bélgica y Canadá, y logró eliminar a España en octavos. Ahora tendrá que enfrentarse con Portugal. Portugal, que por su parte seguramente va a jugar con el mismo equipo con el que estuvo en la victoria contra Suiza en octavos, que ganó 6-1. Probablemente Gonzalo Ramos, que es el delantero que reemplazó a Cristiano Ronaldo, vuelva a ser titular, pues marcó 3 en el partido anterior. ¿Cómo lo van a dejar por fuera? Más allá que Cristiano Ronaldo, pues todo el mundo dice que lo pongan a jugar y tal, o bueno, hay presión sobre ese lado, pero el técnico ahí no se va a asustar. Entonces, Marruecos-Portugal es el primer partido. De ahí sale otro semifinalista. Y el partido de fondo, que va a estar muy bueno, es Inglaterra-Francia. Ahí se van a enfrentar 2 equipos que han jugado bastante bien durante el torneo, que han tenido a Rabiot, por ejemplo, en Francia como un jugador destacado, a Griezmann, a Mbappé, que está logrando una gran Copa del Mundo de manera individual, versus Inglaterra, que más allá que tiene algunos inconvenientes con la lentitud de los centrales, cuenta con un mediocampo muy bueno que lidera Jude Bellingham, de los mejores jugadores que hemos visto en la Copa, y con Harry Kane, que es un hombre importante, y Phil Foden, que estaba en el banco en los primeros juegos y que se ganó su lugar, pues también hará parte de la titular de los ingleses. Eso es pues lo que va a pasar mañana, o mejor dicho, para mí hoy, porque yo ya estoy en sábado, pero para ustedes mañana eso es lo que va a pasar en la Copa del Mundo. Marruecos, Portugal y Francia, Inglaterra. Vamos con una de las cantantes femeninas más icónicas del sonido de Motown. Estoy seguro que ustedes pensaron en Diana Ross. Pues claro, ella tiene el álbum más vendido de toda su carrera, que fue Upside Down. Ella en 1980 hizo y compuso este disco, que además fue producido, arreglado por el gran Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda de Chic. Pues la canción que vamos a escuchar fue número uno en los Estados Unidos y número dos en el Reino Unido. Démosle la bienvenida a Diana Ross con Upside Down. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, hablemos de malandrines. Y este malandrín fue noticia en España, porque resulta que el hombre estaba casado. 68 años tiene el sujeto. Y hace unos días pasó que el 29 de noviembre, pues la esposa se murió. La esposa de este señor, 67. Bueno, entonces empezaron a investigar qué había pasado y tal, porque entonces lograron llevar una ambulancia y tal. Bueno, entonces dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó esta señora? ¿Por qué murió? La señora, la esposa de este hombre, sufría de esclerosis múltiple. Sí. O sea, imagínense el asunto que es eso. Y la señora se cayó al piso. Uh-huh. Estaba muy enferma, se cayó al piso. ¿Ustedes saben qué hizo el señor, el marido de 68 años? ¿La levantó? La señora la levantó a gritos. Pero antes de eso, la señora que estaba en el suelo, el hombre se quedó mirándola, se fue de la casa y no volvió. ¿Qué? ¿La dejó ahí tirada? La dejó muriéndose en el piso. Desgraciado. El 4 de diciembre, el tipo vuelve a la casa, se va a dormir, la mujer está tirada en la sala. Agonizando. El tipo al otro lado se levanta, va, sale, compra el periódico, le da maíz a las palomas, habla con los vecinos, se juega un par de partidas de ajedrez, en fin, vuelve a la casa, su mujer sigue tirada agonizando dos días. Bueno, el 4 de diciembre, imagínense, hagan la cuenta, 30, primero, 2, 3, 5 días, la mujer estuvo tirada en el suelo, obviamente sin ninguna atención médica. Sin comida, pues sobra decirlo, nada. Cinco días tirada. Y ahí el hombre llama a la ambulancia. Cuando la atienden, la mujer, imagínate esa locura. Cuando atienden a la señora, pues ya está. No había nada que hacer. Desnutrida, deshidratada, con quién sabe cuántos huesos quebrados. Y esclerosis múltiple. Bueno, la señora se la llevan al hospital y se muere, por supuesto. Entonces empezaron a investigar porque los médicos dijeron, no, qué pena, pero esta señora no fue que le dio pues un síncope y cayó muerta. No, esta señora llevaba mucho rato tratando de pedir ayuda. Bueno, pues hoy el hombre ha sido procesado por violencia de género y tenía dos denuncias previas por malos tratos y amenazas. ¿Por ella? Las dos, ¿denuncias por ella? Mira, una de las denuncias la interpuso una de sus hijas mayores y la otra denuncia la había puesto su esposa, que falleció, pero este señor ya, porque inicialmente dijeron, vamos a juzgarlo por omisión del deber de socorro, pero dijeron, no, hay que ponerlo en prisión inmediata, porque este tipo lo que hizo fue un delito de homicidio en grado de consumación, porque dejó que la mujer se muriera frente a sus ojos durante cinco días. ¿Oíste la hija? Porque no apareció en cinco días tampoco. No, yo no hablo con mi mamá en cinco días y pues mejor dicho. Sí, no, yo también, yo siempre la llamo porque quiero saber en qué anda. Todos los días, claro. De acuerdo, bueno, pues este señor ya fue encarcelado prisión inmediata por dejar morir a su esposa con esclerosis múltiple. Ojalá le den cadena perpetua por desgraciado. 68 años, fíjate. Así fue. Bueno, malandrines, ¿qué tienen ustedes? Yo tengo malandrín. ¿Qué tal Kanye West? Sí, malandrín. Ha demostrado ser un malandrín de alto turmeque, ¿no? Sí, pues, total. Ha pasado de todo con él recientemente y resulta que la marca de su marca de ropa debe $600,000 al fisco. Como pensé si no fuera más. Pero espérate, por si no fuera suficiente, con los $50 millones o sea, esto es al fisco de su marca de ropa, pero además este hombre debe $50 millones a Hacienda Federal de Estados Unidos. No, pero el tipo está hecho. Que es por eso que tiene congelados activos por valor de $75 millones, pues para presionarlo a pagar. Pero claro, fuera de eso, o sea, fuera de eso, este jueves se dio a conocer que además la marca de ropa, lo que les dijo, GC Apparel, mantiene una deuda con la autoridad fiscal de California de $600,000. Esto lo divulgó la cadena de televisión NBC y ellos aseguran que el Departamento Tributario del Estado ha remitido hasta 3 cartas a la empresa para adelantar, pues para alertar de las futuras consecuencias del impago. Y esto no es de ahora. Esto es desde julio del 2021, cuando se emitió la primera. La segunda fue en febrero de este año y la tercera fue en septiembre de este año. Esta marca opera en California hace ya un poco más de 5 años y tenía, porque acuérdense que los cancelaron, acuerdos en colaboración con Adidas y Gap. Acuerdos que ya no existen por todas las declaraciones en Twitter, por los tweets antisemitas, bueno, etcétera. Bueno, y fue el propio Kanye West reveló hace unas semanas en su paso por el podcast Timcast IRL la magnitud de su particular batalla con Hacienda Pública, pero este tipo parece que estuviera aislado de la realidad. O sea, como que lo habla, uy, sí, le debo $50 millones de pesos al fisco. Sí, se me ha olvidado, qué pena. De estadounidense, pero pues tampoco los estoy pagando. Yo no sé este tipo que está esperando que le pase. O sea, está como en Saturno. Está loco. Yo creo que quiere ser presidente para no tener que pagar esa plata. No, yo creo menos que eso es en lo que él piensa. Total. Que no se me ocurrió otra solución. 50 palos verdes le debes al fisco. Sí, o sea, no, y lo peor es que en ese, los que arrancaste son unas monedas. O sea, y esto no es un tema menor. Y lo peor es que en ese podcast que fue recientemente, dijo así como cualquier cosa: no, hace 6 horas me enteré que debo $50 millones al fisco. No, ¿Qué te pasa, amigo? O sea, ¿quiénes son tus contadores? ¿Quién te asesora? O sea, están peor que los de Elon Musk. No, este tipo está muy loco. ¿Qué va a pasar con ese? Yo no sé, ese man va a terminar muy mal, yo creo. Ese man es rarísimo, pero rarísimo en serio, muy raro. Moni, ¿tienes malandrines? Sí, tengo un malandril. Bueno, yo creo que no es solamente uno, son muchos. Sabemos que Harry Styles está en su gira Love on Tour y ahora está en Brasil. Tiene varias fechas, 5 conciertos programados, ya ha realizado 2 en Sao Paulo y Río de Janeiro. Pero está llamando la atención que le ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, se le subió un sujeto al escenario mientras estaba cantando. Entonces, pues el video se volvió viral. Como la seguridad corre para detener a este señor. Y pues Harry continúa cantando, pero pues por supuesto se mantiene alejado de esta persona. Y luego de que ya el equipo de seguridad lo baja, pues se ve a Harry así como muy impactado. Y dice, de hecho, como estoy súper impactado, estaba cantando What Makes You Beautiful. Pero después de este incidente, que tal vez es el más grave, es que le robaron la van. Iba un medio local llamado G1 reportó que iba la van de Harry Styles y 3 sujetos, hagan de cuenta, no sé si iban en moto tipo Colombia, pero se lo pararon la van, los encañonaron y bajaron. Ay, no, atraco a mano armada. Atraco. Claro. Y les bajaron todo. Entonces, lo primero, se quedaron con el contenido. Entonces, lo primero era como, bueno, ¿y qué tenían? ¿Instrumentos? Después se aclaró que habían unos instrumentos, pero realmente lo que había era un montón de mercancía, el merchandising de Harry Styles. Ah, claro. Que iba a vender durante los shows. Styles, pues. No. Okay. Era la van de Harry. Todavía no se han encontrado los responsables, o sea, los malandrines, y pues ahorita están, obviamente, típico como le pasó a Juan Luis Garraca, ¿no? Exacto. Es como que los medios empiezan a hacer alboroto hasta que de pronto llegan a recuperar algo o encuentran al malandrín. En este caso no han recuperado al malandrín y tampoco la van. No sé. Harry todavía no le ha ido como los perros de misa a Harry Styles en su gira por Sudamérica, ¿no? Sí, le ha ido mal. O sea, le ha ido como mal, no le van a quedar ganas de volver. Pues yo creo que hace parte de todo, ¿no? Uno va a una gira y tiene que encontrarse con todo tipo de cosas. Pero yo no sé si en Europa les pase tanta cosa. Yo también, no creo. Allá hay ladrones igual que acá. Pero lo que pasa es que son... Exacto, pero tienen no otro nivel. Si te encañonan... ¡No! Por eso. Tienen otros niveles de frentear el robo, sí, pero roban. Ellos son como de ponerse truzas negras típica, y entrar con un láser y romper la cara fuerte. No sé, como más de policial. Esa clase de cosas. Exacto, más sí. Hollywood. Más pues Hollywood, además el merchandising, aquí, sí. O sea, ok, si sí. Lo... Pues, pero no significa un montón de dinero, sí. Pues claro, o sea, si es un montón de merchandising, pero o sea, lo que vinilos, los vinilos verdes de Harry Styles valen como $150. Pues, pero no es el robo del siglo. No, pero sí, si es. Pero uno, si eso. Uno sacar, o sea, no pues sé, no. Tremendo, uno tremenda una... logística, cañonar exacto. Y todo. No. Pero no saben, uno, de pronto. Uno hacer como el operativo de rescate del Chapo Guzmán. O sea, ¿qué es eso? AK-47, tipos con. Por unos vinilos, de oro, no. Pero estoy diciendo vinilos, pero hay mil cosas. Y gorras, mercancía. Y bandanas, y camisetas, o sea, no. Pero yo sí creo que habían cosas. Empezando porque ¿dónde las van a vender? Ah, no. En el mercado negro. ¿En las favelas? ¿En dónde? En el mercado negro. Pero no, no creo, pero, que, no creo no, que la preocupación raro. Solo sea por Picasso tampoco. Sí, no, de acuerdo. Pues no es. O sea, como que se tomaron muchas molestias por el merchandising de Harry Styles. Sí. O sea, me parece raro. Igual tal son operativo. Ladrones. O que creían que habían la van. Los era instrumentos. La otra, los instrumentos, de pronto. Sí. Los un gancho ciego ahí bravo se comieron los ladrones. Qué risa. Pues, ¿por qué tal? O sea, ¿cómo le parece? Le perdonaron 20 cajas de camisetas. Sí, abriendo y manillitas de caucho. No, están jodidos. Viseras de cartón de Harry Styles. Manillas que alumbran. No. Y los manes, pues, un armamento, rockets. Sí, no, por Dios. 60 encapuchados. Tipos. No, para robarse. Ay, qué uno, risa. Tres camisetas. No, esos sí, manes no. Están, sí están muy, muy. Pongamos los verdes, por favor, esos ladrones. Uy, sí, que ladrones tan verdes. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. No, esos ladrones en serio. Están más verdes que yo, eso ya es mucho decir. Bueno, vamos sí. Con canción, ¿qué les parece? ¿Esta ay, te pero gusta tú me esperas una claro, cosa? Claro, lo que quieras. Y ya te iba a decir que si me dabas un segundo, porque ahora, para que vayan a estar pendientes, vamos a oír música, pero acuérdense que tenemos dos Lamy Safari para ustedes, para nuestros oyentes. Y acuérdense pues que el Lamy Safari es un clásico de diseño moderno, pues que se ha establecido como un artículo de estilo de vida muy buscado alrededor del mundo. Tiene diversos estilos, atemporales, coloridos, ergonómico además por la empuñadura, el clip de metal con resorte. Así que muy pendientes con los Lamy Safari que vamos a estar dando hoy aquí en Los Originales. Moni, ahora sí, porfa, cuéntanos con qué vamos de música. Sí, les iba a decir que esta canción le gustó mucho a María Juliana, es Harley's in Hawaii. ¿No? La que hace Katy Perry. Me encanta. Fue un éxito, y sí, me gusta mencionarlo porque uno conoce a Charlie Puth como cantante, pero no como compositor. Y esta canción la hizo Charlie Puth. Aquí está Katy Perry. Esta bella isla del Caribe, en la que te reciben con una gran sonrisa de bienvenida y calor en el cuerpo y el corazón, es Curazao. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y esto ocurrió... Fíjense cómo es la migración ilegal a otros países puede llevar hasta las soluciones más desesperadas para quien quiere largarse de su país y pedir asilo en otro, o huir para vivir como ilegal. Porque en que eso fue que ayer, si no estoy mal, pues hubo un aterrizaje de emergencia en Barcelona. Es que imagínense que venía un avión procedente de Casablanca, que queda en Marruecos. Uh-huh. El avión iba hasta Estambul. Esa era la ruta. Y de pronto los pilotos empezaron a decir que necesitaban aterrizar de emergencia en Barcelona. Bueno, entonces, porque obviamente Marruecos queda más cerca a España y tal. Entonces dijeron, bueno, vamos a parar. Entonces le preguntaron desde la torre de control del aeropuerto El Prat, que es el aeropuerto de Barcelona, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué el vuelo está en emergencia? Entonces dijeron, no, hay una mujer aquí que está a punto de dar a luz, rompió fuente, y pues necesitamos que, para que la atiendan, pues detener el vuelo, paramos y la dejamos pues aquí para que la mujer sea atendida. Bueno, el avión aterriza en El Prat, y cuando empiezan a abrir las compuertas del avión, y han visto que cuando hay emergencia pues sacan como esos rodaderos inflables que tienen los aviones para cuando, claro, están en medio de esas contingencias, para que la gente evacúe rápido, exacto. Bueno, pues estaban en esas y empezaron a botarse por los rodaderos un mundo de gente, pero de pronto vieron a varios de esos que se han lanzado salir corriendo, o sea, para ir fuera. Despavoridos. Sí, corriendo. Pero eran 30 que salieron corriendo, mientras, uh-huh, que la demás gente, pues, no pasaba nada. Pues se bajaban y se quedaban ahí como parchados. Exacto, sí, esperaban a que los reubicaran y tal. No, estos 30 salieron disparados corriendo. Bueno, eran marroquíes que estaban huyendo de su país. 14 de ellos los lograron capturar, los otros se volaron. La alarma de parto de la mujer era mentira. ¿Qué? Hicieron eso. Era todo un plan para que el avión, de todos los marroquíes que iban dentro del avión, era un plan de ellos, de los 30 que iban ahí. El plan era, usted tiene que simular que ya rompió fuente, que no. Toca parar el vuelo por emergencia porque van a ser su hijo, tal, tal, tal, tal, tal. Y apenas se baje, nos volamos todos. Bueno, se volaron 14. Pero porque 14. No podían esperar que para dónde iba el avión. Bueno, no, pues porque en Estambul, imagínate, en Turquía con Recep Erdogan no pueden hacer eso. Evidentemente los van deportando, no sin antes darles un par de recuerdos. Entonces dijeron, tenemos que hacer que este avión pare antes de que llegue a Estambul, en cualquier lado. Que se detenga en cualquier lado. Porque claro, en Turquía, claro, ya entendí. Llevaos. Entonces el avión para en Barcelona y se vuelan 14 de los inmigrantes marroquíes que habían pensado en ese plan. Le salió la mitad bien y la mitad mal. Increíble. Bueno, mundo al instante, ¿quién tiene? Yo tengo, imagínense que Britney Griner ya está en Estados Unidos. Ella salió de una prisión en Rusia y su liberación fue posible gracias a un intercambio de prisioneros en el que Estados Unidos entregó al traficante de armas Victor Booth. Estamos hablando de la basquetbolista súper famosa que, por supuesto, llegó a Rusia en febrero de este año y la metieron a prisión por cargar un vape de CBD. Así es, entonces bueno, la cogieron, llevamos con este tema casi todo el año, ¿no? Como viendo a ver cómo la sacaban, era difícil, ya le habían puesto una condena, pero pues finalmente con la entrega de este traficante, pues Britney sale de la cárcel. Entonces, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que igual este hecho no representa una mejora en las relaciones entre Moscú y Washington, pero estamos felices que Britney tenga libertad porque es una chica muy joven y ojalá pueda continuar con su carrera como basquetbolista. Bueno, pues ojalá. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Quién más tiene? Pues esto es chiquito, pero es bastante curioso todo lo que ha pasado con el presidente de Perú, ¿no? Pues hay un Pedro. Bueno, con Castillo, sí. Hay un Pedro Castillo en Twitter @PedroCastillo que no es el presidente de Perú. No, pero es que ese nombre es súper... Es un músico. Pero buenísimo. Eso me encanta que pase. Es un músico. Tiene un homónimo, sí, es el homónimo. Claro, ¿no? y su cuenta de Twitter es el nombre perfecto. No sé cuál será la cuenta de Twitter del real presidente de Perú. Okay. O expresidente, pero no sé, ahorita expresidente Nico, no sé. Bueno. Sí, pues lo detuvieron y ya hay nuevo presidente, entonces. Entonces es expresidente. Que por eso es que hay tantos problemas o presidente hoy detenido. Bueno, en pues. Lima y alrededores. Está enloquecido con la cantidad de notificaciones que le están llegando a su Twitter, porque la gente no lo deja de etiquetar en cualquier cantidad de tweets, en cualquier lo insultan, de todo. Este tipo se cansó y tuiteó: ¿será que el señor Musk puede hacerle entender a los peruanos que yo no soy el presidente? No imaginan la cantidad y contenido de las notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de tuiteros peruanos. Pero está histérico y le está pidiendo ayuda a Elon Musk para que deje claro que él no es el expresidente. Pero es que sabes que eso pasa cuando tienen homónimos. Por ejemplo, pues claro. ¿Se acuerdan del brasilero que también es Petro? Claro, sí, exacto. Que ese personaje. Que es Gustavo Petro. Claro. Y todo el mundo lo etiqueta y hasta ay, que yo no sabía eso. Hasta que al final, ahorita cuando se iba a posesionar Petro, invitó a Petro a que viniera a la posesión. Y él como pero ¿y quién es? Un brasilero. Pero una persona del común. Pues sí, sí. Un ciudadano que de hecho tiene cuenta verificada en Twitter, porque yo creo que le tocó mandar verificar su cuenta para que no pensaran, porque los de derecha se le iban encima. Y él va como, en un momento, claro. O sea, yo no soy su presidente, no soy su candidato. Es muy chistoso cuando tienen ese tipo de situaciones. Es que yo, lo que contaba Mónica, ahí mismo me acordé, lo de Gustavo Petro. No, eso es demasiado. El tipo era, en algún momento, el tipo ya cansado y dice, hombre, que yo no soy el político no, colombiano. No, ¿y por qué no? Yo cambiaría el arroba. Pero que, no, es que pero no que es... le pones? Cualquier otra cosa. Pero si es un hombre, porque se lo cambie Petro? Pues, pero... Claro. No, pero... pues, a ver, Gustavo Petro, no sé, el segundo apellido, por ejemplo, no, o cualquier cosa, para que no le llegue... Yo no lo cambiaría, o sea... Yo sí. No, igual el man se ha hecho popular también, ¿no? Como sí, que... o sea, le ha servido un poco también, exacto, hay que decirlo. Pasó sí. De ser nadie a ser el homónimo de Petro. Petro, nuestro presidente, sí, o sea, sí. Algo le ha servido. Pues le invitaron lo que decía Moni, a la posesión. Es demasiado, y además él cuando estaba en campaña, Petro estaba feliz, no era ojalá gane hoy Petro, no sé, yo lo leía, yo decía, y lo sigo porque me da risa, ¿no? Como claro, todo lo que él es dice. Es muy chistoso. Chistoso. Es muy, muy, muy chistoso, sí, claro que sí. Bueno, cuéntenos, les contábamos que hay Lami, hay dos Lami. Y tenemos a Andrés en la línea. Hola, Andrés. Nico, Nikito, niñas, buenas noches, ¿cómo van? Hola, Andrés, qué alegría oírte. ¿Qué cuenta? ¿Cómo va, Andrés? Bien, hermano, acá en el tráfico de Bogotá. Ah, pero qué envidia. Oiga, ¿y para dónde va? ¿Para la casa ya o qué? Ya para la casa, pero pues la 68 llegando a la 26 está quietica, estacionamiento. Bueno, no, pero ahí nos vas escuchando y te entretienes. Claro, oye, ¿y hasta dónde va? Son mi compañía de todas las noches. Eso, muy bien. ¿Y hasta qué sitio va, Andrés? A Normandía. Ah, bueno, pero ya está un cachito. Sí, no está tan ya lejos. Está cerquita. Sí, ya voy llegando. Y entonces, bueno. Si llegas, ¿nos dejas de oír o nos pones en el radio de la casa? La verdad. Casi siempre los escucho. Normalmente llego a las 8:30 a la casa. Ah, ok. Perfecto. No, muy bien. Bueno, quiere un Lami, me imagino, ¿no, Andrés? Sí, señor. Bueno, entonces, preparado, porque ya se viene la pregunta. Yo sé que estamos en épocas navideñas y tal, entonces voy a estar suave, ¿le parece? Listo, gracias. Listo. Bueno, ¿de dónde es la marca Lami, Andrés? Es alemana. Es correcto. Muy bien. Sí, esa estuvo muy fácil, Nicolás. Se la regalaste. Pero pues es que es oyente, imagínate. Me todo un padre. Claro. Pues eso fue porque lo saludó Nikito. Claro, pues tú qué crees. Que le dijo Nikito y ahí se lo ganó. Así Nikito. Todos los oyentes. Bueno, Andrés, pues quédese en la línea, que ahí están Orlando, María Paula, Cristian para apuntar sus datos. Y usted se llevó un Lami Safari, que es una belleza. Abrazo, Andrés. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Chao, Andrés. Feliz Navidad. Lo mismo. Bueno, un abrazo. Se acaba de llevar un Lami Safari. Andrés, que es el regalo del AMI para estos días que tenemos. Nos queda uno entonces. Y bueno, ¿cuál es el tema del día? Y así leemos tweets antes de irnos al avance. El horóscopo. ¿Crees o no crees en esas cosas? ¿Alguna vez se te ha cumplido algo? Bueno, Lindon Caicedo nos dice... ¿Qué dice? El horóscopo es como las brujas. No hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay. Es más fácil ganarse el baloto que algo del horóscopo salga real. Que lo digan, hijo, que mentía más en el horóscopo que en las notas de los originales. Y eso ya es mucho decir. Bueno, 5-4. ¿Cómo me gustaría recuperar esos horóscopos que escribió Nicolás y habrá escrito? Uy, yo también, sabes que a mí también me encantaría. Yo no sé, no tengo hoy conciencia de qué carajadas escribí. Consu dice, pues ¿qué les puedo decir? Si los astros están alineados con Urano, como lo dice mi horóscopo, tendré la sorpresa de disfrutar un glamping. Bueno, 5-4. Antolindia Ramírez, los que creen en el horóscopo usualmente creen también en la autorregulación del mercado. Saludos, saludes, muchachos. Muy bien. Bueno, muy bien. 5-4. Don Fitness, creía en eso pero ya no, estoy tragado de la mona, del mismo signo mío. Le consulté al tarot de Salomón y me dijo, siga luchando mijo, pero la nena ni un cariñito, ni te a mi papi, nada hermanito, picos, calonia, Juli, me fascina más, saludos, fe y besos, Don Fitness. Bueno, bueno, un crack sin talento. Estaba intentando volver con mi ex y ella publicó un día, Capricornio, un viejo amor volverá a tu vida y serán felices. Ahí aprendí que los horóscopos son muy reales, pues ella volvió con el novio que tenía antes de mí y efectivamente son muy felices. Muy bueno. 5-8. Ed Joca. Puedo decir que no creo, pero el que hace algunos años leía en el periódico ADN predijo varias cosas que hasta me dejó asustado y no solo a mí, a varios amigos les pasó lo mismo. Recomendado. Bueno, vea. Mira pues, bueno, habrá que echarle ojo entonces. Antonio Ordóñez, le creo más al amor que dice que me tiene mi suegra que al horóscopo. Bueno, muy bien. Bueno, está bien, 5-4. Bueno, ya, ahí fue, ahí vamos. Bueno, entonces vamos con música, Moni. Listo, nos vamos con... Ah, despeguemos. Despeguemos. Nos vamos con esta agrupación en donde Gwen Stefani es la encargada de poner la voz, el ritmo. Hablando de Gwen Stefani, pues la hemos visto ya un poco más armadita de su cara, porque hace 3 meses estaba, mejor dicho, hecho un desastre, como que todos pensábamos que se nos había ido. No, pues está inflamadísima los labios, la nariz, ¿te acuerdas? Que no parecía ella. ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que se hizo? No, operaciones, como un montón de cosas, pero ahora ya en sus redes sociales otra vez está volviendo a ser ella, la que conocimos precisamente en los 90s. Aquí está Hello Good, una canción que incluyeron en su disco Rocksteady del 2002. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy uy uy, ay ay ay ay, no, qué coño, eso no está ni bueno, no. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Moni, bueno, yo me voy con arribísima para mí. Porque yo amo a Jackie Chan, te quiero decir. Ay, sí. Y está sucediendo el Festival del Cine del Mar Rojo. Y en este festival de cine, pues el actor de Hong Kong, Jackie Chan, dijo que estamos muy cerca de ver una nueva continuación de una pareja explosiva. Entonces, sí. De acuerdo a medios internacionales, obviamente todas las alertas se encendieron cuando le preguntaron por la continuación de la historia de los detectives de Hong Kong, Lee y Carter, a lo que él dijo que estaban hablando de la parte 4 en este momento. Recordemos que una pareja explosiva pues se lanzó en 1998 y fue tan buena o tuvo tan buena acogida que años más tarde esta comedia de acción tuvo segunda y tercera parte, siendo en el 2007 estrenada las películas de esta saga. Pues es importante mencionar que aún se desconocen más datos de los que podría ser la continuación de una pareja explosiva, pero me llena de mucha felicidad saber que Jackie Chan, que la tengo como desde muy chiquita en mi radar, a mi papá le encantan las películas de acción y Jackie Chan siempre aparecía, sí. Pues que vayamos a tener una continuidad de él y que no se retire de la pantalla grande, sino que al revés tenga todo el ánimo para volver a estar. De acuerdo, bastante bueno puede ser. Vean. Bueno, abajo. Ah, bueno. Ah, no, ¿tienes arriba abajo? Sí, es que ¿se acuerdan que yo les había contado que le habían tirado huevos al rey Carlos? Sí, claro, me acuerdo. Hace como un mes y arrestaron, pues sí. Volvió a pasar. volvió a pasar. Sí, le volvieron a lanzar huevos y mientras este daba un paseo en la ciudad de Luton, a 50 kilómetros del norte de Londres, pues fue un hombre de 20 años al que la policía ya capturó, pero se está volviendo, a ver, se está volviendo como muy extraño que en diferentes momentos, en diferentes apariciones públicas del rey Carlos, la gente decida tirarle huevos. Es verdad. Yo creo que es la venganza por lo que hace con sus chefs. ¿El chef? ¿Tú crees que todo esto es un complot del chef? No sé, es que yo creo que él debe pagar por eso. Debe pagar por eso, sin duda, por ese desperdicio de comida. Es muy raro. Debe pagarlo. Es muy raro. Sí, es muy extraño. Pero bueno, abajo, pues también dejen de tirar huevos. Bueno, abajo la historia de José Ribeiro da Silva. Imagínense que él, 62 años, y entonces el hombre vivía pues en Brasil, en Goiás, y estaba en el hospital porque estaban haciéndole un tratamiento porque sufría de cáncer de lengua. Bueno, el hombre lo ingresan a la clínica, empieza a empeorar su estado de salud, bastante precario, hasta que finalmente termina falleciendo. Entonces, en el hospital estatal del centro norte de Goiás, dijeron, listo, vamos a hacer el acta de defunción, José Ribeiro da Silva murió, complicaciones con el cáncer de lengua, listo. Entonces, ya hora de la muerte, todo lo que se hace pues cuando ocurren esas cosas en una clínica. Entonces dijeron, bueno, listo, entonces llévenselo al frigorífico, a la morgue pues del hospital, para que sus familiares lo reclamen. Entonces se lo llevaron hasta allá. Y hubo cambio de turno en la morgue, entonces dejaron al hombre ahí, no sé, póngale 12 del día. Uh-huh. Y el cambio de turno de vigilancia entraba a las 5 de la tarde. Entonces siempre hacen como una inspección, que a ver qué hay, en fin, un inventario tal. Y uno de los tipos que estaba cambiando guardia dice, oiga, pero espere un momentico que estoy oyendo algo acá. Entonces se acerca a una de las neveras donde se depositan los cadáveres. Y el tipo dice, no, esto está un poco raro. Y oyó como un par de golpeteos dentro de la nevera. Que a veces, esas neveras a veces tienen ciertos golpeteos. Bueno, uh-huh. Abrieron y estaba José Ribeiro da Silva vivo, aún respirado. Uy, no puede ser. Nadie entiende cómo en un hospital levantan un acta de defunción, dicen o certifican que el tipo está muerto y en realidad seguía vivo. Bueno, se lo llevan al hospital, pues se lo llevan pues para cuidados intensivos, en fin, para el sitio donde tengan que llevarlo dentro de la clínica. Y se murió. ¿Saben de qué se murió? De hipotermia. ¿Qué? Claro. Abajo. Abajísimo. Muy abajo. Abajísimo. Bueno, Moni, vamos con música. Listo, continuemos con más canciones aquí en Los Originales. ¿Qué les parece si nos vamos con una banda que se llama Everything But The Girl? Y ellos en su álbum de 1991 llamado Worldwide incluyeron esta canción, me gusta mucho, se llama Twin Cities. El día que ya pasó y la noche que llega. En Los Originales. Bueno, los homenajes de hoy. Vamos a ver. Preparados por Orlando Rivera. Sí, así es. Mike Wallace. Nació un día como hoy. Mike Wallace fue la figura, o digamos, ¿no es el una renegado, de las no? caras. Dime. ¿No era el renegado? No, ese era Lorenzo Lamas. Ah, sí. Sí. Bueno, pero parecido, pues, o sea, no estamos... Uy, Mike Wallace a Lorenzo Lamas, igualito. Pues, pero es casi un verso sin esfuerzo, o sea, canción. O sea, igualitico. Bueno, Mike Wallace, oiga, corrijamos a Mónica. Ay, qué maita mala leche. De una. ¿Cómo le digo? La correcta. Ya estoy buscando a Mike Wallace, a un periodista. Eso te iba a decir, él fue la figura de 60 Minutos muchos años. De CBS. Toda la vida. Wow. Él presentó eso. Listo, nunca se me va a olvidar. Seguramente. A mí ya se me olvidó. ¿Lorenzo Lamas? No, exacto, Mike Wallace, nunca se me va a olvidar. Bueno, Mike Wallace. Albert Finney. Nació un día como hoy. Albert Finney fue un actor sobre todo de teatro en Inglaterra. Él se hizo muy famoso porque hizo parte de Annie, el musical. Era el papá de Annie, Albert Finney. Murió hace poquito, hace 3 años. Y también salió en Erin Brockovich. Aparece Albert Finney, un actor de método muy, muy conocido, sobre todo en Inglaterra. Bueno, homenajes musicales porque un día como hoy nace Donny Osmond, ¿no? Sí, Donny Osmond. ¿Y qué tenemos para oír de Donny Osmond? Pues una canción que me pareció muy linda, realmente no la conocía, pero la puso Emilio en la playlist y me pareció bastante, bastante apropiada para los que amamos los perritos, porque la canción se llama así precisamente, Puppy Love. James Brooks nació un día como hoy, productor, guionista, cineasta de los Estados Unidos. Candice Bergen también, en 1946, nació un día como hoy. Bueno, murió un día como hoy James Moody, un músico, no lo conocía la verdad, debo decirlo, músico estadounidense, jazz, saxofonista, flautista y cantante. ¿Y qué tenemos de él, Moni, de James Moody? Sí, de hecho recibió nominaciones a los premios Grammy y después de esto, que fue en el 2008, pues cayó gravemente enfermo y después en el 2010 pues murió de un cáncer de páncreas. Así que vamos a escuchar una colaboración que hace James Moody con el grande de Quincy Jones, pero también está Texas, está y el mismo James Moody. Aquí está Moody's Mood for Love. Amber nació un día como hoy, en 1969, porque continuamos con los homenajes de este 9 de diciembre. Y un día... Uy, no, qué pereza esto. Un día como hoy... ¿Qué? Eso, para ese cornetazo, ¿sí o yo? Pensé que se había acabado de pronto. Claro, estaba cerrando cornetazo. El gran James Moody. ¿Qué pasa, James? Cálmate. Te metí un cornetazo ahí todo. Durante. Bueno. Pero dijiste algo de pereza. ¿Qué te da pereza? ¿Qué pasó? Nació un día como hoy... Bebe, o Bebé, o como se le diga. ¿La cantante española? Sí, que me parece hartísima. ¿No te gustó? No, a mí me gusta. Porque es que puede ser Bebé Payaso. No, y yo creo que tú... Exacto. Ahí es donde empezamos a diferir en gustos, digamos. Exacto, en generaciones. Ídolo. Ah, mi Bebé me parece muy chévere, canta muy bien, los discos me gustan. Ella yo creo que es una de las primeras feministas de verdad con sus canciones. Pero, ¿y esta? ¿Hay canción de no, Bebé? No, no hay canción. ¿No? ¿Seguro? No. ¿Estás segura ¿Sí? que no hay canción? Sí hay canción. Es que yo no la tenía reportada. Se llama Todo lo que se espera. ¿La escuchamos? Uy, por favor, oigamos esa tortura. Todo lo que se va. Un pedacito. Todo lo que desea. A ver. Todo lo que deseaba. Haciéndose así se la llama. Tierna es detestable. Insoportable. Insoportable esa ternura. O déjala un poquito más, no seas tan Grinch. Insoportable. Un minuto. ¿Bebé? Bebé, yo amo a Bebé. Bebé. Es lo peor. Hola, bienvenida. ¿Cómo así? Bienvenida al programa Las Orígenes. Déjala sí, escuchar. Buenas tardes. Pero es que Bebé tiene muchas más buenas canciones. Bueno, pero esta fue la que escogió Orlando Rivera. Pero yo puedo poner otra. ¿Cómo es que tú puedes poner? Tú no puedes poner nada. ¿Por qué no? Porque lo escogió Orlando. No. Sí, o sea, pero yo también tengo derechos acá. Ay, no, cállese un poquito. Y deberes también, que no has cumplido. ¿Cómo cuáles? No. Como estar pendiente del programa, entre otras. Estaba ¿te parece que eso manos, no es un deber? Señor. No, quiten ese hueso de Bebé que es muy harto, por favor. Porque ya... Y ahora se las da de Big Band. No, es que odio esa canción. Uy, qué arreglos. No, déjala un poquito. Bueno, Billy Joel, hombre, imagínense. Ay, bueno, nació un día como hoy. Ah, bueno. En el año 49. Ese sí es un monstruo, sí, Billy también, Joel. También, un monstruo. Tremendo, es un genio, Billy Joel. Y, bueno, lo vamos a oír. Imagínate. Yo dije que pusieran una canción que a mí me parece muy buena, ¿cuál? La verdad. Pressure. Okay. Vamos a ver si. Imagínate, si, ha logrado más de 40 hits desde 1970. 40. Imagínate, el tipo. Y fíjate que el último disco que el tipo saca, uh-huh. o sea, disco es del año ¿qué? 93, puede tal ser. Tal vez. Que es River of Dreams. Creo que es el último disco que él saca como producciones nuevas, pues de canciones nuevas y demás. Creo que es de. Imagínense cuánto tiempo lleva River el tipo. River of Dreams, sí, del 93. Sí, uh-huh. sin sacar absolutamente nada nuevo. Bueno, y aún pero así. Es que... Imagínate. Perdura su música, monstruo. Claro, pero es buenísimo. Que discos muy en bueno. el 71, 73, 76, 89. O sea, el man no hizo nada más en los 70s y 80s que hacer música, grabar, lanzar. Pues era justo que... Él la pensó muy bien. Cuando sea grande yo voy a estar en mi isla o en una casa por allá retirado de regalías. Y mira. Y fíjate que no. Fíjate que el tipo sigue tocando. O sea, ya el hombre tomó su catálogo como de la música... que lo hizo famoso, y alguna vez Jaime nos mostraba unos avisos que salían, creo que en el New York Times, y salen con mucha frecuencia, en donde el tipo se presenta, eso se detuvo en pandemia, uh-huh. no sé ahora cómo será, pero el tipo se presentaba cada mes en el Madison Square Garden y lo llenaba, uh-huh. pero sí, durante un año, o sea, 12 presentaciones, y el tipo lo llenaba. No, es que Billy Joel es muy bueno, hace un tipo que además... tuvo muchos problemas con sus parejas, divorcios, uh-huh. Adicciones, pero un músico extraordinario, un pianista buenísimo, una voz muy singular, además que tiene uh-huh. como un tono especial, ¿no? Uh-huh. Que hace, eso hace a los grandes artistas, que son, los puedes reconocer en cualquier lado. Muy así bueno. Es. Pues oigamos Pressure, que es una gran canción. 7:40 PM, ya estamos a punto de regalar nuestro siguiente. ¡Uno! Todavía falta uno. Pero bueno, estamos esperando a que llegue Nico de nuevo desde Doha y que podamos entregarlo en equipo, porque esa es la idea, ¿no? Como la que, idea es marcar, ¿no? La idea es llamar a los originales. Ahí estamos. Te estamos esperando. Para que entreguemos en equipo quién? Nuestro... Pues a ti, ¿a quién más? Bueno, saluden al oyente, por favor. Ah, bueno, hola. Hola, Paulo, bienvenido a Los Originales. Hola, buenas noches, muchas gracias. Uy, qué voz, Paulo. Ay, qué seriedad. ¿En qué ciudad estás, Pablo? Paulo. En Cali. En Cali. ¿Y por qué estás tan serio, Paulo? Es viernes, 8:00 PM, casi, ¿qué pasa? Porque estoy en un trancón que llevo 2 horas tratando de llegar a casa. O sea, estás mal geniado. No, ustedes me relajan y me distraen. Ah, me encanta. ¿Ves? Eso está muy bien. Son mi punto de equilibrio. Ay, no, eso está buenísimo. Qué piropo para el programa. Bueno, Pablo, ¿te quieres ganar un Lami? Por supuesto. ¿Estás preparado? Sí. ¿Y has estado pendiente del programa toda la semana? Sí. Bueno, buenísimo. Vamos a ver entonces, ¿con qué te va a salir Nicolás Samper? Oye, es que se me ocurría que la pregunta la pueden hacer ustedes. Bueno, listo. Pero ¿cómo nos vas a coger hacia acá? Hay muchas cosas que hay que decir sobre Lami. Por ejemplo, yo lo he dicho hoy, lo he dicho ya 2-3 veces tal vez. Si has estado ahí, lo sabes. ¿Cuántos estilógrafos han estado galardonados ante las mejores marcas del mundo? 50 por el Red Dot. Uh-huh. Ok. ¿Sí? ¿Tenemos un ganador? Sí, 50. Sí, sí. Muy bien. Aquí sí, está en nuestra mención. Ya doy. Muy bien. ¡Pablo! Bueno, mejor todavía. Que sea el trancón que venga. Que venga, claro. Espera. Que estamos aquí con nuestro delegado de Rifas Juegos y Espectáculos para poder cerciorar que efectivamente son la cantidad de modelos que necesitamos. Turururu. Bueno, tiene un 5, pero no un 0. Le vamos a dar una segunda oportunidad. ¿Qué hacemos? Porque son 15, bueno. Pero no 50. O sea, estabas pilo, pero te pasaste por 35. Ay, lo siento, Pablo. ¿Otra pregunta por esperar? Dale otra oportunidad, no. Pero no sean así. Ay, pero como está de regalado, Nicolás. No, pero nuestro delegado bueno, Rifas y Espectáculos. No, ellas no quisieron darle oportunidad a Pablo, chao. Ay, Pablo, un besito. Ellas no quisieron darle ninguna oportunidad. Bueno, ¿otro oyente tenemos? ¿Otro oyente? A ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, saluden a nuestro oyente. ¿Quién está la en es la una línea? Chica. Alicia, tranquila. Hola, buenas noches. Hola, Alicia, bienvenida. ¿Cómo han estado? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿En qué ciudad te encuentras? Aquí en Bogotá. Qué bien, ¿estás en trancón o estás en casa tranqui? Acabo de llegar de un trancón desde las 5 de la tarde. Ay, bueno, pero 7:43 la lograste, muy bien. Bueno, pues Nico, ¿la vas a hacer tú o la hago yo? No, ustedes. Bueno, sí. Lami ha sido galardonado con un premio de diseño. ¿Cómo se llama ese premio? No me acuerdo. El oyente anterior nos ayudó. Lo dijo, de hecho. Sí, lo dijo. A ver, es que mientras me bajé del bus, no escuché. No, Alicia. A ver, una pista. Bueno, yo te la voy a hacer. No, Alicia, no. Ah, bueno, que no. Por acá en producción nos dijeron. Tenemos ahí una lista de llamadas, nos toca atender a todos. Gracias, Alicia, por escuchar. Gracias. Ok, gracias. Bueno, siguiente. Bueno, no cambiamos de pregunta. Son las corchadoras. No, yo le iba a hacer otra pregunta, pues, pero por acá no me desde prueba que por aquí no me dejaron, pues iba. Como ustedes dicen que yo soy el que corcho, por eso dije, bueno, quiero ver ustedes qué van a preguntar. Ok. Vamos a preguntar la misma. Vamos a ver, bueno, ¿y hay otro oyente? Sí, hay otro oyente, claro. Bueno, ya venimos con un oyente. ¿Alguna notica tiene? ¿Alguna nota? Hola. Sí, aquí estamos. Te voy a contar algo de fútbol. Y es que, al parecer, que esto me parece rarísimo, una diputada mexicana propone declarar como persona no grata a Lionel Messi. ¿Se acuerdan de lo que pasó hace unos días con México? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Claro, el malentendido que supuestamente Messi había pateado y había pisado la camiseta de México en el camerino, pero pues no fue así. Bueno, pues al parecer a esta diputada y a mucha gente de México lo tiene bastante pues como traumatizada un poco. Entonces el Canelo, quien fue la primera figura que saltó a criticar a Messi, cayó en cuenta de su error y se disculpó por las amenazas que lanzó en Twitter contra el argentino, pero el boxeador no fue el único que se molestó con el futbolista. Hoy sale pues la petición de la diputada dentro de la Gaceta Parlamentaria del 6 de diciembre. Ella se llama María Clemente García Moreno y dice que la política que ella propone es declarar al argentino como persona no grata, y esto lo hace porque le parece que lo que hizo pues es bastante horroroso, digamos, ante la prensa, dada la relevancia pública y mediática de Messi, que no solamente mostró un desprecio evidente, sino también una falta de respeto hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio, dice el documento. Lo que desde una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta en contra de nuestra identidad de nación. Así que vamos a ver qué pasa con esta que propone María Clemente García Moreno, la mexicana, diputada mexicana. Bueno. ¿Quién está en la línea, René? René Talero. ¿Qué hubo, don René? ¿Qué ha habido? Nico, aquí en un trancón terrible como en estas épocas. Sí. No me diga, ¿por dónde anda? Voy a Américas, hacia el occidente, rumbo Castilla. Ah, joder madre, y trancadísimo. Totalmente. No friegue, René. Bueno, esperemos que este Lami Safari se lo quede usted, ¿sí o no? Claro que sí. Bueno, René, muy atento. Usted vio que las mujeres de nuestra mesa son bastante fuertes para hacer preguntas, ¿sí o no? Demasiado, bueno, pero que ganemos el Lami. No, es que es un Lami, o sea, no es cualquier bolígrafo. No, es un Lami. Claro, que... no se los podemos ahí entrar en bandejilla de plátano, hay que saber realmente. Estoy de acuerdo. ¿De dónde son los esferos Lami? Alemanes. ¡Correcto! Muy bien, René. Se lo ganó. Así excelente. Es. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien, Nicolás. Buenísimo. Muchas gracias. Eso, ya llegó la Navidad. Navidad anticipada. Por parte de ustedes. Sí. Excelente, René, me parece lo máximo. Me parece buenísimo. Bueno, un abrazo, no va a colgar, pues ahí están Orlando, claro, María Paula, Cristian, que ahí lo van a atender para apuntar sus datos, ¿le parece? Claro que sí, muchas gracias. Vale, René, un abrazo. Igualmente, sí, señor. Bueno, Moni, ¿cuál es el tuit ganador de la semana? El tuit ganador de la semana, déjame ver, abro Twitter en este momento. Claro, pues hemos tenido. Acuérdense que tenemos un gran premio. Ahorita recordamos el premio, ¿no? Claro, toda la semana hemos tenido muy buenos tweets, la verdad. Hemos tenido unos bastante chistosos. Y bueno, no, como no tuvimos programa toda la semana, sino cuatro, entonces, pues yo creo que los oyentes sí la tienen más fácil, ¿no? Porque no, sí, no, exacto, no, el filtro es más corto. Claro, vamos a buscarlo por aquí, a ver. Ok, aquí dice Doctor Asombroso, Manolo Quilindo, a la pregunta, la canción de Navidad que más detestas y por qué. Entonces él responde, hola muchachos, la canción que medio odio es la ¿dónde carajos están los juguetes? 2 o 3 minutos la mamá haciéndose la que no sabe y culpando al propio hijo. Bueno, muy bueno. ¿Y qué se ganó? Bueno, él se gana una estadía, un alojamiento en una suite de luz glamping que incluye botella de vino, cabalgata, actividad si hace la reserva los sábados, desayuno y parqueadero. Porque en tu glamping vive una experiencia diferente en el primer glamping temático de Colombia. Un lugar maravilloso en donde podrás hacer cabalgatas, montar en bici o tener momentos de spa. Este glamping, tu glamping se llama, está ubicado en Chocontá. Así que pueden investigar un poco más de ellos en Instagram con @tuglamping, en la página web www.tuglamping.com o a su WhatsApp 310-341-5007. Bueno, muy bien, gran premio se lleva nuestro oyente y nos vamos ya. Nos vamos. Pero regresamos el lunes, Moni. Bueno, y despidámonos con música, ¿te parece? Sí, me encanta, espero volver a encontrarte, que Jaime siempre dice, como nos vemos el martes, ¿no? Nos escuchamos el martes, porque tú estás en la madrugada del martes, pero para exacto, nosotros el en martes, cambio es sí, el lunes. Exacto. Bueno, nos vamos con Mario Biondi, esta es una nueva canción, es un cover que hizo él, fue originalmente grabada y compuesta en italiano por Lucio Battisti, con el título Prendi la Cosi, pero él en el álbum nuevo Romantic quiso incluirla en inglés, Take It As It Comes, aquí está.